Y ahora sí, la mano arriba a la gente allá arriba, de un extremo hacia el otro, toda la manito bien arriba, porque esto es... ¿Lo cantamos? Claro que sí. Perdóname, sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarte. Así es. Lo siento por apenas contarte, no quería. ¿Cómo dice? Y confieso que en mi no de tu desviste conocido mucha gente. Sabes que yo no soy de amigo, pero tú estabas tan ausente, tan distante. Claro que sí. Las cosas cambian bastante. Ahora sí. Y como dice, a ver, yo sé cómo pasó. Oh,